ruhig bleiben. A de autorretrato. En el castillo de Kafka, en un momento le dicen a K que los teléfonos funcionan como instrumentos musicales. De burocracia. La burocracia, sí, la burocracia, vos sabés que la burocracia en general tiene muy mala prensa, no es ninguna noticia, hace mucho que tiene muy mala prensa por razones que quizá algunas puedan ser atendibles y otras puede ser que no. Pero no, yo te voy a desglosar todos los aspectos que pueda tener esto punto por punto. Lo único que hay un par de cositas que estaría necesitando para eso. Son tres. ¿Sabes lo que voy a hacer? Mira, yo te voy a mandar una planilla que tiene todo detallado, ¿no? Lo que se necesita para poder definir bien toda la cuestión. En esa planilla, bueno, vas a encontrar digamos, todos los distintos ejes por los que puede pasar la cuestión, y bueno, en cada uno hay como varios no sé, por ejemplo, si hay gente involucrada para estudiar los distintos aspectos de la cosa, tenés que poner los datos, nombre, no sé, dirección, vía de contacto, lo que sea, las credenciales que puede tener cada uno de acuerdo a la especialidad que tenga. Bueno, no sé, mira, en realidad está ahí en la planilla que te voy a mandar, está todo muy claro. Hay un montón de detalles más ahí que, bueno, los vas a poder lo vas a poder ver. Y bueno, vos prepara todo eso, yo te las mando ahora en un rato. Vos prepara todo, poné todos los datos, después cuando la tengas la convertís todo a PDF, pero así llenada, ¿no? Y bueno, con eso ya estaría. Lo único que no, la tenés que imprimir también, porque yo no, la verdad que no la necesito, para mí no hace falta, pero piden, ¿sabes? Piden que la lleves también impresa. Y bueno, después ahí dice todo, ¿no? Y después que cuando la lleves vas a ver que te van a dar un número de seguimiento, y y ahí con ese número, bueno, ya estás ahí, a partir de ahí ya seguís con eso. C de camuflaje. Es un texto de Raúl Gómez Hattin y te lo voy a leer acá como primer lance, así muy de amistad, y luego lo va a leer María. se ha cumplido la amenaza. Duerme a la intemperie, duerme en la calle, la noche es su sábana, la luna su lámpara, lo vuelan las estrellas. Cuando cae el día busca un lugar donde dormir, nunca dos veces en el mismo sitio, pues lo alejan los vecinos. En busca de espertina, van pos de su lecho. Un pretil liso es un lujo. Con la rota camisa barre el piso. La mano derecha es su almohada. Hay noches cuando lo ahuyentan y le toca vagar entre la oscuridad, tal un cometa insomne. Y eso es algo que pensamos como que tenía que ver con una suerte de camuflaje en la ciudad. De documento. Hola amigo, ¿cómo andas? Bueno, creo que hay tres cosas que me vienen a la cabeza. La primera es personal y tiene que ver con mi relación con el objeto documento nacional de identidad. Y porque hace poco lo volví a perder. Y más o menos la misma semana fui a la casa de mi mamá a vaciar mi ex habitación y me encontré con un documento roto mío de los 25 años, que fue el último documento en el que tuve un apellido que no debí tener nunca. E de espejo. Una película inconclusa que se cae de un espejo. F de fachada. Con relación a la pregunta, escala puede ser la dimensión que define la relación de proporcionalidad que existe entre la realidad y su representación. En un punto, la escala da cuenta de la distancia visual en la que me encuentro con relación a la realidad. Y por tanto, cada escala define un nivel cognitivo. Un gran abrazo. De Gracia. Estoy en la ciudad de Graz, en Austria, y como su nombre lo indica, todo me da gracia. Y bueno, me elijo esa palabra gracia porque me interesan sus tres, al menos tres significaciones. La gracia de algo que tiene ligereza, gracia, como la Virgen María, por ejemplo, llena de gracia. Gracia en el sentido de plenitud, de, bueno, una cosa muy musical, la gracia. Una cosa como que flota, etérea en el aire. También me da gracia las gracias que dan los futbolistas cuando se despiden en una entrevista y dice muchas gracias, y bueno, me parece gracioso en el sentido ligero y feliz que gente ahorre en consonantes inútiles como la S, por ejemplo. Los futbolistas tienden a comer S, no S en el sentido de la S, H-E-Z, sino de comerse simplemente, de ahorrar en consonantes, por una cuestión de velocidad de pensamiento. Y bueno, y por último, la gracia de lo que nos da gracia, ¿no? De lo que nos parece dar gracia, que en general se esconde en la sorpresa, que nos da la Virgen María comiéndose las heces, o un futbolista persignándose al entrar al campo de juego. Perdón que estoy muy futbolístico porque estamos en plena festividad catarí y todo tiende a hacer metáforas futbolísticas. Muchas gracias. H de hogar. Justo yo tenía abierto en mi cuaderno un dibujo que hice de mi casa. Una perspectiva así medio fea, pero rápida, porque nos había pedido un profesor del seminario que estoy haciendo que describamos nuestro territorio inmediato. Y yo nos lo pidió en un dibujo. Y yo muy rápidamente dibujé justo mi casa. Tras la dibujaba, decía, ay, qué lindo, hace cuánto que no dibujo. Y como perdí eso, dije, qué violento que alguien me pregunte por el lugar en el que vivo o por el hogar y el decir. Como, qué rápido que uno se siente medio como el orto teniendo que mostrar tanto. Entonces, mirá, y ahí está lo de la máscara. Y de iluminación. Ahora desde casa, donde solo tengo una lámpara de, déjame ver, creo que son 40 watts prendida. Y hay una cantidad de luz que me sorprende. Es agotador. Que algún día voy a hacer experimento y creo que lo deberíamos hacer juntos. Que es esta idea que la sigo repitiendo de entrar a un cuarto completamente lleno de luz, repleto de una luz pura, como si tuviésemos el sol ahí adentro, y pienso cuál sería nuestra reacción física. Y siempre me imagino lo mismo, como protegerme, cubrirme, taparme los ojos, cerrarlos, hacer fuerza, evitar el dolor de cabeza, evitar ese encandilamiento que nos marea, que nos puede hacer perder, que nos pone en peligro. Y entonces digo, wow, mirá lo que es la luz, mirá la potencia y la violencia que ejerce. Yo estoy acá ahora en el balcón de mi casa y veo luces, veo muchas sombras, muchas proyecciones de sombras sobre edificios, de luces que van, que vienen. Veo pocas estrellas. Y también esto que siempre hablamos, Juli, digo, la oscuridad como una militancia, como un lugar donde habitar, como un lugar donde repensarnos, donde refugiarnos, donde somos nosotros 100%, con nuestros miedos, con nuestras seguridades, con todo. No hay luz sin oscuridad. Y hay oscuridad sin la luz. La oscuridad también como el derecho a poder apreciar el cielo, a poder apreciar las estrellas, a entender el universo que habitamos, para disfrutar de la belleza que nos da. Como que la oscuridad enmarca y nos destaca lo que queremos ver. J, de juego. Pienso en este momento que estoy hablando, en la palabra juego o en el concepto de juego, y pienso entonces en el juego del Go. Se ha convertido en todos los juegos, y esta multiplicidad puede ir bastante más allá de la metáfora. Se suele decir que el Go es una especie de arte marcial del pensamiento. Lo que personalmente encuentro en este juego es que es muy pregnante para mí, porque es un juego que construye forma, porque la partida hacia el final, sobre todo, es una forma con una impronta visual muy fuerte, con estas piedras blancas y negras distribuidas de manera regular y a la vez irregular, y es una forma que resulta inevitablemente de las interacciones. A pesar de ser un juego de suma cero, donde alguien gana y alguien pierde, nunca el que pierde, pierde del todo, y el que gana nunca se queda con todo. Hay como una tendencia al equilibrio, que es muy, por lo menos uno se imagina que es inherente a este sustrato filosófico taoísta que tiene el Go. Hay otro rasgo muy interesante del Go, que es que desde por lo menos el siglo XII existe en Japón un método para anotar las partidas. Es un método que se llama Kifu, es un modo de registro de las partidas que se hace sobre un diagrama que tiene las mismas líneas que tiene el tablero, o sea, una cuadrícula de 19 por 19 líneas, y las sucesivas jugadas se van anotando con un número, y posteriormente se puede, a través de este sistema, reconstruir la partida completa. En este sentido, los kifus se parecen a partituras, que también es otro rasgo que sostiene mi interés en este juego. A través de estos kifus, de estos registros, de estas partituras, se pueden reconstruir partidas muy antiguas. Y por ejemplo, recuerdo como algo muy, muy epifánico o especial haber reconstruido o haber seguido con un tablero partidas que se jugaron, por ejemplo, en el siglo XVII en Japón, por ejemplo, partidas de un jugador excepcional que fue Honinbo Dosaku. Pero lo interesante es que el kifu, o sea, la partitura de la partida, puede convertirse de alguna forma no solamente en una grilla lógica, conceptual, sino que también se convierte en una especie de trama que retiene los pensamientos materializados en estrategias, y no solo los pensamientos, sino que también las emociones que están contenidas en cada jugada, en cada piedra depositada en una intersección del tablero. En algún punto es como si uno viera a los jugadores materializarse frente a uno. El Go construye, como decía antes, un elemento en el cual uno puede sumergirse, y este elemento, elemento como quien dice el agua, está hecho de tiempo y de ideas. O sea, es una red que retiene tiempo y retiene ideas. K de kilómetro. Siempre estuve casándome por ciertos pueblos, ciudades más grandes, más chicas, más ruidosas, menos. Creo que ese desplazamiento en un punto, no sé si me hizo sentir algo de cómo cambia la percepción según la escala y el desplazamiento que hace uno. Tanto mi abuelo, que trabajaba como camionero, o repartidor de soda, en sus viajes, haciendo que algo de eso lo configuró, así como mi viejo, trabajador de gas, que se desplazaba a muchos kilómetros para aportar en extracción de gas en gas del Estado. Y bueno, y mis padres también vinieron desde... Ambos cambiaron todo el tiempo su ciudadanía, su establecimiento, su kilometraje, si se quiere. Y creo que algo de eso a mí me llevó siempre a que la idea de movimiento es un poco inherente a este sistema, a la forma de vivir. Creo que se dan cambios. Y hey, estaba pensando que una de las funciones del lenguaje, además de transmitir información, es ocultar información. Y que es precisamente ahí donde se encuentran poesía y política, ¿no? En ese ocultamiento, en ese no decir las cosas, ¿no? M, de mito. Creo que mi favorito siempre fue, si me hablas de un mito, el laberinto, ¿no? El Minotauro. Esa relación que conecta quizás la oscuridad, el estar encerrado, el ser mitad humano, mitad animal. A mí me mata mucho el tema de que haya muchos personajes ciegos, como tú decías, que se encuentran ambos lados de la sexualidad. Y Orión, que es cazador y a la vez que queda ciego por Artemisa. También me fascina el mito de Eco, de la ninfa Eco que va resonando, enamorada de Narciso, condenada por los dioses por su linda voz. Eco repite en la cueva a Lucy. Y a la vez de también ser un reflejo del humano, de estar repitiéndose. Ahora que no veo el simple imaginar cómo puedo crear mundos a través de eso, ¿no? Del sonido, de la percepción. En esa época de los mitos y en realidad de lo prehelénico, encontré que los poetas eran bailarines y fue como muy natural para mí fluir en esa poesía que se convertía luego en profecía, que de ahí deriva eso. Me conecta un montón con algo muy espiritual, pero a la vez ritual. Como la mente humana, por lo menos en esa época, también como que permitía crear mundos fantásticos a partir de una mirada muy inocente quizás de la naturaleza, ¿no? Del temor a la naturaleza, personificarla en algo humano. Inconscientemente armé mi propio recorrido, ¿no? El camino del infierno, los ríos del infierno, para hablar de mi ceguera, en qué punto estaba para saber que podía seguir navegando ciegas en los ríos de la vida y la muerte. Y nada de eso. N, de neocórtex. Hablemos de eso porque es re interesante, va, no sé, o sea, como que no sabía eso, lo del neocórtex, dijiste. Y nada, como que me hace pensar más en como que yo resiento que hay cosas en común, en por ejemplo la manera que tengo de percibir una imagen o de resolver una ecuación, como que me redoy cuenta de que hay cosas que son la misma cosa, pero funcionando de formas distintas. Eñe, de Ñandú. Ñandú es una palabra emparentada con fondue y su madre se llama Xanadú. Ñandú es una palabra incapaz de volar, sin embargo, su cuerpo de dos sílabas está adaptado para correr a gran velocidad, en especial si se ve en peligro. puede confundirse muy fácilmente con otras palabras, pero más que nada con otros sonidos, con otras onomatopeyas, como caput. También con lugares, por ejemplo, Ñandú rima con Iguazú. En fin, ahí se va, ahí se fue, ahí pasó, dejó la ñ tirada, dejó la U con un acento horrible al final. Bueno, dejémosla en paz, ya no está entre nosotros. O de objeto. Sabes que recién estaba leyendo un texto de un amigo en el que un personaje está en su casa escuchando un sonido repetitivo, intentando adivinar qué es lo que está haciendo la persona que está emitiendo ese sonido, ¿no? Entonces hace toda una descripción de qué diferente suena un martillo sobre la madera, sobre el metal, sobre el cemento. Y eso, bueno, lo lleva a pensar en su padre, lo lleva a pensar en los oficios, en el trabajo y de alguna manera en la relación con los objetos. Y me pareció muy potente esa imagen de una persona detrás de una puerta tratando de descubrir ese vestigio de humanidad a través del discurso que las cosas dispuestas en el espacio y a lo largo del tiempo generan, ¿no? Me parece que es la manera en la que todos vivimos nuestra vida todo el tiempo. Siento que las cosas conservan alguna especie de continuidad con quien las usa, ¿no? Porque todo el tiempo estamos generando diálogos con las cosas. Uno las a veces las toma de una manera muy utilitaria y damos por sentado el esfuerzo que hacemos por entenderlas todo el tiempo, ¿no? Por saber cómo operarlas, por saber qué recibir de ellas, qué podemos esperar, qué no podemos esperar. Siempre me acuerdo de la primera vez que me tocó en un trabajo usar una pulidora de banco, ¿no? Una moladora de banco con un disco de pulir, que es como una máquina muy zen, ¿no? Como no es ni mucha fuerza ni poca fuerza, es la fuerza justa, bueno. Y tenía que pulir una pieza de acrílico muy, muy pequeña y muy delicada. Y fue yo lo recuerdo como un momento de discusión, ¿viste? Sentir que yo no me podía aproximar a ese objeto como a mí se me ocurría, sino que tenía que recibir la información del objeto de cómo ese objeto me pedía que me acerque para que los dos pudiéramos funcionar juntos. Sentí en ese momento que estaba dialogando con una máquina y me pareció uno de los momentos más hermosos de mi vida. Así que, no sé, siento que esa pequeña escena habla bastante sobre mi relación con los objetos. P, de pesadilla. La pesadilla, en realidad, que te voy a contar es algo que me ocurre hace medio año y nunca me animé a contárselo a nadie. Y es que tengo sonidos en los oídos. Y entonces cuando me acuesto de un lado, escucho como un dial-up, 2002, y del otro, escucho como un zumbido de mosquito, esos tonos. y se van modulando. Y el otro día me animé, se lo conté a una amiga con la que estaba dibujando en una plaza y me dijo, yo tengo solo en un oído y como en el medio una chicharra en el verano. Q de quirúrgico. Hace días que me despierto pensando en el experimento, pensando que todavía no te mandé nada, pero me quedo un rato en la cama pronunciando la palabra, pronunciándola hacia adentro, y me doy cuenta de las ganas que tiene mi garganta de decir esa palabra cuando la escucho. Pensaba si será por esa R medio tropezada de quirúrgico. Y después la G, que queda ahí como una gárgara, no sé. Quirúrgico. Pienso en otras personas pronunciando esa palabra. Empiezo por la ciudad, la parte amurallada. Después cruzo el parque y más tarde encuentro el canal de Carpentras. Visito la ruina, me quedo mirándola. Espero que no aparezca ningún bicho lo suficientemente grande como para asustarme. Después emprendo la vuelta. R, de realidad. Me fascina la idea de que la realidad de alguna manera es una configuración que cambia de momento a momento del estado de nuestra mente, que está compuesta fundamentalmente por respuestas a estímulos externos y a la vez por operaciones internas que no tienen conexión aparente con el mundo exterior, como por ejemplo, no sé, los sueños, los pensamientos, una preocupación, un dolor, un sentimiento que invade así de repente, y como toda esa configuración que de momento a momento se desplaza y cambia y es completamente mutante, porque cuando dimos un paso el paisaje ya cambió, o cuando nos dimos vuelta estamos mirando otro árbol, o se nos cruza una persona caminando, como toda esa configuración que llamamos realidad depende también y es una especie de mosaico que está compuesto por así como por prismas y fragmentos de que es una composición de pensamiento y de mundo físico externo, ¿no? Y que fundamentalmente el mundo físico externo no es el mismo con diferentes componentes del mundo psíquico, ¿no? Cuando cambian esos componentes, por ejemplo, mirar un árbol con cierto estado mental no es equivalente a mirar el árbol con otro estado mental. Hay un cuento de Ted Chiang que se llama Exhalación, en donde un robot examina su cerebro, lo disecciona para estudiar cómo funcionan, fundamentalmente dónde se almacenan las memorias, y qué pasa con los pensamientos y con la configuración del yo, ¿no? Y donde trata de descubrir dónde se aloja todo eso. Y eso me hace pensar en que todo ese compuesto que evoluciona momento a momento, el cual llamamos realidad, es fundamentalmente indivisible de lo que llamamos yo. Porque yo soy mis pensamientos y lo quiero reducir a eso. Suponete que acordamos en que soy mis pensamientos. Bueno, mis pensamientos no son el mismo si estoy mirando el árbol, si estoy mirando el mar o si estoy mirando un auto. Así crea que estoy teniendo el mismo pensamiento, la misma sensación, el mismo dolor o lo que sea. Bueno, nada, es un poco complejo, pero realidad tendemos a disociarla de el yo o de quién somos, de quién es eso que experimenta el mundo, pero fundamentalmente son la misma cosa. Y me acordé de otra cosa. La otra vez caminaba por este parque y pasé por una especie de placa conmemorativa que hay para un periodista que murió hace un par de años, que venía siempre a correr a este parque, y dice en memoria de... Y en ese momento pensé que lo que desaparece cuando una persona muere, lo que se pierde, es un parque que no va a estar más. En ese caso, es el parque que veía esa persona. Ese parque ya no existe. Y cuando vamos también, cuando vamos dejando el mundo, cuando vamos muriendo, también desaparecen realidades. Y realidades en un sentido muy externas también, porque puede sonar a que sí, desaparecen ideas y que hay legados, y eso ya lo sabemos. Pero fundamentalmente hay un parque menos. Ese de sueño. Hola, primo. No me acuerdo mucho, pero me acuerdo que como que empezaba ya a recibir audios de ustedes, vos y Ángeles, y me decían, bueno, mira, acá hicimos unas sí, como música experimental con los audios que nos fuiste mandando. Eran audios normales, como este, digamos. Y me los devolvían como... les agregaban cosas, sonaban, eran como temas musicales. Yo decía, buenísimo. Después no sé qué pasaba con eso, ni qué hacía yo, porque no sé si yo los usaba para algo. Y ta. T de trabajo. Aquí me pongo a cantar. Qué manera de empezar. Y sigue, meta franela, al compás de mi vihuela. Yo conocía esa lengua. La tenía muy presente. Es la que habla la gente cuando el frío el saco raja, o igual, con calor trabaja para el terrateniente. Listo. Juli, tengo un poema. Tengo una... escribí un poema muy largo, que era parte de un guión. Todo eso desapareció. Quedó como en la nada, ese guión se transformó en otra cosa, mucho más actual. Y pensaba en mandarte, hay un momento que hablo del trabajo en ese poema, a través del Martín Fierro. Pensaba mandarte algunos versos leídos y comentados. Sería más o menos así, ahí te mando una prueba. U, de Urbano. Hola, Juli, ¿cómo va? Estoy en el auto, pero leí así de refilón el mensaje tuyo y ¿sabes qué? Pensé exactamente eso. Esto que decís que suenan tan diferentes. Yo cuando estaba yendo a comprar, salí sin el celular y dije, uy, qué lástima que no traje el celular para grabar cosas, para mandarte. Y cuando escuchaba, decía, debe ser re diferente lo que está escuchando Juli ahora. O sea, escuchará este colectivo cómo está frenando. Y que es tan típico de acá, ¿no? De ir caminando y escuchar el arranque del colectivo y la frenada y esas cosas. No, ni en pedo escucha eso. Nada, ese fue mi pensamiento ayer a la tarde. Incorporación del urbano, pero bueno, moto. Y me encanta la historia también que me contabas. Y me parece, no sé. Primero me parece buenísimo, como que parta de una persona así, atea y de ese. Eso, ¿no? Como esa necesidad también de como de refugio en la ciudad y que los espacios, qué espacios funcionan de esa forma y poder graficar ese vacío pero con tensión, ¿no? Como el vacío también como contención. De velo. Y me quedé pensando un montón en la nieve, como esa cosa de cubrirlo todo, ¿no? Como de, bueno, hay algo por debajo que está siendo cubierto por otra cosa que es también nada, ¿no? Como una ausencia, como un manto blanco o una niebla, una neblina. Porque para mí es eso, el silencio cubre el sonido. También hay una relación que esta sí la charlamos mucho vos y yo, que es la relación con los sueños. un aspecto que me interesa mucho de esa relación es que los sueños son una única cosa, ¿no? Como que es, ponele que un conjunto de imágenes y no hay más. Y nos encantaría, y de hecho creo que lo hacemos en la lucidez o en la conciencia, rellenamos todo para encontrar sentidos o una narrativa más extensa o algo que nos complete eso. Pero sin embargo no está realmente en el momento en que se producen los sueños. Y bueno, en la foto pasa algo parecido. Hay un instante único que fue el capturado, y después hay un montón de otra información que desearíamos tener, ¿no? Como que nos destruye, nos desarma, nos rompe en pedazos eso, y nos quedamos como lo que es mirando la foto. En verdad, ese velo, o sea, detrás de ese velo no hay nada, no hay información. Cuando algo se vela, abajo no hay nada. Pero intentamos todo el tiempo descubrir eso que está por debajo. Bueno, a mí se me hace como una red de palabras entre las que están velo, el desvelo, velar, desvelar y también revelar. El velo oculta y quizás protege también, pero deja entrever cuando uno está despierto, está desvelado, y cuando uno está durmiendo, está velado. Estoy muy saturada de la música. No sé, como que no tengo ganas de escuchar música. Y me pasa que el sonido me hace muy bien, como si apago la visión y escucho mi zarpado, como me... Y que no tenga un ordenamiento. Me pasa con la música que es como un ordenamiento muy... A veces me resulta muy rígida, muy... No sé, como muy anticipable o... No sé, planteada. Siento que hay esquemas delimitados, ¿no? Como que no son tantos esquemas, en verdad. Y a veces eso me agota, como que mi mente está anticipando lo que viene. No sé, como que... A cierta hora ya no puedo escuchar más música y solo me agota. Es como información, no sé. Y... Nada, he zarpado eso de escuchar, ¿no? Del sonido que no está preconcebido por una persona, sino que es el sonido de las cosas. W de Watts. Sabes que yo tengo una vaga sensación de haber, de que ya hemos hablado de algo así, pero la verdad no me acuerdo para nada. Empiezo a sospechar si no fue que tal vez haya sido una conversación que hayas tenido con alguien más. Digo, puntualmente esto específico de los Watts. Simplemente lo digo porque tal vez eso te hace clic y encontrás esa conversación en algún otro lado y te ayuda. Sí, tengo la sensación de que en algún momento te hablé de algún fenómeno radioeléctrico, electromagnético en realidad, pero la verdad es que ahora no me acuerdo puntualmente qué. Esto que te voy a contar ahora no es para nada urgente, ni para esto, ni para las otras conversaciones, pero te comparto una cosa que descubrí hace muy poco, que no sabía que existía, que es que si vos tenés un imán, viste que un metal como el hierro lo podés atraer, sí, una vez que está imantado. Va, con que sea de hierro, viste, lo atrae el imán. Pero el resto de los metales no magnéticos, entre comillas, no los atrae, no tiene efecto el imán. Pero si pasás el imán, o sea, si moves el campo electromagnético de ese imán cerca de otro metal, mismo aluminio, que no es imantable, digamos, por inducción generas un campo electromagnético en ese otro metal. Y ese campo electromagnético es contrario al del imán que le está generando. Y reacciona, se repele de ese campo. Entonces, si vos agarrás un imán y lo acercás a algo de aluminio, no causa ningún efecto. Pero si lo moves cerca, moves ese metal. Me pareció algo muy alucinante que no sabía ni que existía. Y bueno, no, tal vez sabías que existía ese fenómeno, pero te lo comparto. X de Xeno. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα είναι πότε άρχισε το Κυπριακό, πότε ξεκίνησε το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και παραδόσεις κοινών αγώνων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που αγωνίστηκαν μαζί, κοινών εργατικών αγώνων, που για μένα είναι που με εμπνέει. Οι κοινοί εργατικοί αγώνες που ήθελαν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να σκεφτούν την Κύπρο διαφορετικά. Τούτον έγινε, πήρε τη μορφή που την δεκαετία του 30 ως την δεκαετία του 40, του 50, του 60, πριν το 60 που υπήρχαν οι κοινοί αγώνες των εργατών για μια ενωμένη Κύπρο, μια Κύπρο που δεν θα έχει, θα κάτω από την αποικιοκρατία και θα κοντά στον υπηρεαλισμό. Τούτον υπήρχε. Τούτη η παράδοση συνεχίζεται μέσα από τα συνδικάτα και τούτη είναι η ανάμνηση, η ελπίδα που μας καθοδηγεί για το μέλλον. Ayer empecé a leer el diario de Schlingensief cuando se enfermó de cáncer y empieza contando de la primera vez que se entera que lo meten como en una especie de tubo para hacerle un chequeo de las imágenes de sus pulmones y si aparecería como una inflamación en los pulmones significaba que iba a tener ese cáncer. Y cuenta que a él le parecía muy loco tener estar esperando imágenes como resultado de su vida y muerte porque siempre había estado trabajando con las imágenes y siempre había estado esperando imágenes que lo perturben, pero esta vez la perturbación podía ser contradictoria. Y de juxtaposición. Lo primero que fui a hacer o que empecé a pensar es ir como a las definiciones de diccionario. Y fui a la definición de juxtaponer y a ver un poco la etimología, las raíces, etc. Y bueno, un poco lo primero que aparece es que juxtaposición o juxtaponer es poner una cosa al lado de otra. Y me quedé pensando bastante en este al lado, ¿no? Y en otras palabras que tienen esta dinámica o que combinan estas dos raíces de poner algo en un lugar o de una determinada manera. Como por ejemplo, oponer, que es poner en contra, superponer, que es poner encima, exponer, que es poner afuera, como de adentro hacia afuera, y etc. Pero me interesa mucho esta diferencia entre juxtaponer y superponer, que es la que más me quedé pensando, ¿no? La diferencia entre poner al lado y poner encima. Porque al lado o encima, o sea, me lleva como a pensar en el espacio, ¿no? O sea, son como formas de poner cosas en el espacio, que es una, como una dimensión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o un espacio que tiene dimensiones. Poner al lado, o sea, yuxtaponer, entiendo que sería visualmente como, o me aparece esta idea de como ponerlo en el eje X, ¿no? O sea, tenés una cosa y al lado, a la derecha o a la izquierda, tenés otra. Como contrario a superponer, que es poner una cosa adelante de otra, o sea, como en la profundidad, como en el eje Z, en el eje de profundidad. Yuxtaponer, entendiendo que uno pone dos cosas al lado, como en un espacio no jerárquico, como que una cosa no tapa a la otra, que sería superponer, poner encima, sino que son dos cosas que conviven. En ese sentido pensaba como, bueno, la yuxtaposición entonces implica una simultaneidad de cosas. O sea, implica que podemos acceder a dos cosas, por decirlo de alguna manera, al mismo tiempo, y a la vez que la superposición implica sí o sí cubrir una cosa con otra cosa. Z de Zen. Ay, no, yo siento que es todo parte de algo. Bueno. Es como de repente entrar a un lugar donde no existe ni el tiempo ni el espacio, pero que está dentro del tiempo y el espacio. Y se siente muy bien. No es para nada fijo. Es más como una isla o un verbo, algo que está en continuo movimiento. Y esto me pasa hace un montón de tiempo, creo que toda mi vida. Y te das cuenta que ese punto al que llegas está conectado al final con todo el resto. Pero también creo que tiene que ver mucho con escuchar el Zen. Thank you.